Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 414 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un gusto para mí, como todas las semanas, estar con toda nuestra gran audiencia y, por supuesto, con mis partners, Roberto Torres y Luis García, que es nuestro nuevo compañero de podcast. Un placer saludarlo. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván, Luis, muy buenas noches. Aquí súper contento. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muchas gracias, Iván, Roberto. Contento por el inicio de la NFL y de que tanto Iván como yo ganamos nuestros respectivos juegos de fantasy. Muy Sí, contentos. sí, sí. Sí, excelente. Les comentaba a ustedes fuera de micrófonos que primera vez que inicio una temporada tengo tres ligas y en las tres gané. O sea, wow, increíble. Creo que fue una combinación de buenos resultados y bueno, fueron apretadas, pero bueno, se consiguió y eso es muy, muy agradable. La verdad es que el fantasy que yo más disfruto es el de la NFL, definitivamente. Porque el de béisbol. Wow, es un poquito, wow, hay que estar todos los días ahí pegado. Y el de básquet es bien complicado porque juega mucho con estadísticas y cosas. Y bueno, el de la NFL para mí es uno de los mejores. Así que bueno, encantadísimo y bueno, genial que estemos haciendo vamos a hacer este comentario en un comienzo de NFL que bueno, vamos a estar comentando en su momento con muchas sorpresas. Creo que va a ser una sección. Va a ser una sesión larga e interesante. Así que bueno, voy a tratar de no extenderme mucho en las demás noticias que voy a dar. Vamos a comenzar con Roberto. ¿Qué nos va a hablar esta semana? Pues obviamente estamos en la recta final para muchas ligas de la temporada regular de los fantasies, así que voy a decir cuáles jugadores se deben de tomar en el fantasy que tuvieron el mejor rendimiento en los últimos 7 días. Y pura noticia de la NFL, papá. Así es. Muy bien. Luis, ¿qué nos vas a comentar aparte de ayudarme con el béisbol y las demás, noticias? Claro, un breve repaso al final del US Open, que estuvo muy interesante. Excelente. Dar de la NFL, más allá de los resultados que los podemos repasar, los líderes en estadísticas de esta primera semana, más completar la información que vaya saliendo entre los tres. Muy bien, excelente. Bueno, yo voy a complementar con Champions. Hoy se jugó la primera jornada de Champions. Esto lo voy a comentar. Lo vamos a comentar también acá rápidamente. Roberto debe estar muy contento porque Cristiano Ronaldo comenzó con muy buen pie en el Manchester United. Y aunque perdieron hoy, pues ha dejado muy, muy buen sabor el debut de Cristiano con el Manchester. Creo que ha hecho una labor interesante. ¿Qué más? Bueno, tengo un comentario sobre la Fórmula 1. Ayer estuvo muy bueno. Tuvimos motociclismo, tuvimos F1. Voy a hablar brevemente de boxeo, pero eso lo hablaré en su momento. Ya les diré de qué se trata. Y bueno, por supuesto, la NFL, que ese para mí es el topic number one para esta semana. Me disfruté mucho los partidos que vi. Bueno, digo como si lo hubiese visto todo. Los que pude ver, los demás los seguí vía streaming, intentando pues ver todos los resultados, pero bueno, los partidos estuvieron genial y eso pues también lo vamos a estar comentando. Así que bueno, hay por supuesto el béisbol, que va a ser el primer tópico que vamos a tomar como primera noticia. Bueno, eso es lo que traigo, Roberto. Perfecto, muy bien. Pues, ¿por qué no le demos vuelo al hacha y vamos directamente sobre el base que está en nuestra liga de fantasy? Estamos en la última semana de temporada regular y quisiera arrancar con esto en particular, Porque esto aplica para la liga de fantasy de la MLB como de la NFL o cualquiera. No vayan a cometer el mismo error que yo cometí, que la primera mitad de la temporada hasta el juego de estrellas iba ya en penúltimo lugar y no sería la misma manera en la que juego cada año esta liga, hasta que dije, no es posible, y empecé a cambiar, y del penúltimo lugar, ahora estoy en el séptimo lugar. Sin embargo, le tengo que ganar a alguien más, y el sexto lugar tiene que perder para que yo pueda subir al sexto lugar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si hay una fórmula ganadora que utilicen en sus fantasies, sígala toda la temporada para que no tengan que sufrir lo que yo tengo que estar sufriendo ahorita. Que por cierto, si Luis pierde en esta semana y yo gano por porcentaje, yo me meto a los playoffs y Luis no. Ok, muy bien. Wow. Bueno, yo estoy eliminado en ese fantasy, por cierto. Yo estoy en el puesto 12, 12 de 12. Temporada para el olvido. Pero bueno, ni modo. Ni modos. Bueno, comenzamos entonces con el béisbol. ¿Qué les parece? La cosa se puso complicada, compañeros, porque sobre todo en el este de la Americana, que es la que está al rojo vivo, y yo diría que también el oeste, aunque el oeste hay nada más dos equipos que van a definir. De hecho, San Francisco ya aseguró pase a la postemporada. O sea que ahí yo creo que el comodín van a ser los Dodgers, y las cosas siguen así, están todavía 2.5 juegos, así que no se puede cantar victoria, pero hasta ahora pareciera que San Francisco va a dar la campanada aquí. Pero bueno, lo que más me compete es el este de la Americana, porque ese comodín está, bueno, al rojo vivo. La cosa está entre Toronto, que por cierto pasó al segundo puesto en este momento, los Yankees, que tuvieron una racha espantosa, perdiendo 8 de sus últimos 10 partidos. Y los Medias Rojas, que también tuvieron un porcentaje, pero espantoso también. De hecho, están ahí en el penúltimo lugar, pero obviamente aquí tenemos que tomar en cuenta el diferencial entre carreras, entre victorias como visitante, como local, en fin. Eso ya aplica a las estadísticas, pero están pegaditos Toronto, New York y Boston. Y cualquier cosa puede pasar. Porque Chicago, la central, ya Chicago está cómodo. No, ahí no hay nada. Chicago para mí ya está clasificado. Houston en el oeste, 6.5 juegos de ventaja sobre los Marineros. Creo que tampoco hay nada que hacer ahí. Eso para mí Houston debe ganar esa división. Y si nos vamos a la Liga Nacional, pues bueno, Atlanta está todavía luchando el este, está sólido con 4.5 juegos de ventaja. Milwaukee está, yo creo que está listo, tiene 14 juegos de ventaja sobre Cincinnati. Y como les dije, el oeste, pues bueno, San Francisco no lo tiene tan fácil, está 2.5 juegos los Dodgers, así que no se sabe qué puede pasar. Bueno, los comodines, Luis, ¿qué te parecen esos comodines? Mira, en la Americana está Toronto hasta el momento. Y hay un empate entre Nueva York, Boston, Seattle está a 2, Oakland está a 2.5, y creo que hasta ahí esos equipos tienen oportunidad. ¿Tú cuál crees? Justamente hablamos de eso la semana pasada. Correcto. Y veíamos que Toronto estaba a 4 juegos de los Yankees y a 3.5 de Boston. Y fíjate, les dio la vuelta, es decir, creo que si bien sus últimos 10 juegos son 9-1 en ganados y perdidos para Toronto, creo que en los últimos 15 son 13-2, o sea, sí, está brutal. Una pelota impresionante, y ayer, por lo menos, hoy no sé si ya jugó, pero ayer le ganó a los Rays, que van en primer lugar, y que va a ser muy difícil que los alcancen, porque está a creo que 8 juegos, pero Toronto viene muy fuerte. Vuelvo al punto, lo importante va a ser los cruces, a quién le toca jugar contra quién, porque eso ahí se va a definir. Creo que ni Seattle ni Oakland les va a alcanzar, han jugado muy bien, han cerrado muy bien, pero creo que son todavía dos, o sea, son tres equipos los que están arriba de ellos dos. Entonces, ahí puede ser que no les alcance, digo, a menos de que tengan un fin muy importante, un final sí. de temporada. Y en cuanto a la otra división, a la otra liga, también los Dodgers, pues ya están más que adentro con el primer comodín, pero Cincinnati, San Diego y San Luis, están los tres metidísimos. De hecho, creo que Cincinnati ya estaba perdiendo hoy con mis adorados piratas de Pittsburgh, que es el Uy, eso es lo que yo llamo una zancadilla. Eso, en estas alturas del campeonato es una zancadilla, pero terrible. Y va a estar muy interesante el cierre. Yo creo que se va a meter San Diego porque tiene una mejor plantilla, pero no sabemos, no he visto el calendario si le toca juegos finales contra Dodgers y Gigantes, porque se le va a poner más complicado. Yo te digo una cosa, si San Diego se mete y le gana a los Dodgers del comodín, me parece lo más injusto del mundo, porque la temporada de San Diego fue asquerosa. Para la plantilla que tiene y para lo que invirtieron en dinero, la temporada de San Diego para mí ha sido un desastre total y sería injusto, pero el problema es que Luis y Roberto, en estas series finales, en estas series cortas, esos equipos que pareciera que no tienen chance, tipo San Luis, tipo Filadelfia, tipo Oakland, tipo Seattle, se crecen y meten zancadilla y pueden sacar a cualquier equipo. Eso es lo que ese es mi temor. Ahora, aquí hay una cosa. Los equipos tienen 3 semanas de temporada regular que les hace falta. Entonces, aquellos como Toronto necesitan seguir con ese paso. Yankees debe de dejar detrás los problemas que tiene y apretar el paso de igual manera. Y que equipos, digamos, como Houston, no se confíen. ¿Sí? Y pasa lo mismo con equipos de la Nacional, ¿no? Creo que debe ser así. Entonces, estas 3 semanas deben de ser muy, ¿cómo decirlo? Quirúrgicas. Muy estresantes. Roberto, son quirúrgicas. O sea, no puede haber falla. No debe haber falla. Así que, bueno, yo creo que no hay mucho que decir mucho más que hablar de esto, porque estamos ya en las postrimerías y yo creo que lo que tenemos que estar pendiente, en vez de hablar de las posiciones, está pendiente del comodín, porque ahorita los comodines son los que cuentan. Los demás equipos están cómodos en sus divisiones y creo que eso no va a cambiar. Aquí la cuestión interesante y bonita va a estar en el comodín, tanto en la americana como en la nacional, porque yo, a mi manera de ver las cosas, hasta 5 equipos tienen oportunidad de ganar el puesto por el comodín, y eso incluye también a Nacional. Y algo de llamar la atención es este cambio que hicieron hace unos años de que de cuatro equipos de playoffs pasaran a 5. Esto le da la oportunidad en este año, por ejemplo, a San Diego, que está a 19 juegos y medio de San Francisco. En ese sentido, tienes toda la razón de que no es justo. Y sin embargo, si tienen un ganado más que Cincinnati, San Luis, Filadelfia, pues se lo merecen, ¿no? Al final de cuentas. Pues sí. Sí, eso es una cosa. Por eso es que el béisbol es impredecible. El béisbol es impredecible. Cualquier equipo, la pelota es redonda. Cualquier equipo te puede ganar, hasta Arizona te puede ganar en un momento crucial y bueno, mira, te desgracia la vida. Pero bueno, así es el béisbol. El juego no se acaba hasta que se termina. Y bueno, Roberto, tú vas entonces a dar, me imagino que ya estaremos en las postrimerías de las recomendaciones para Fantasy, porque ya estamos prácticamente en la recta final, ¿cierto? Así es, sí. O sea, por ejemplo, en ligas donde hay 12 jugadores como la nuestra, esta es la última semana de temporada regular y las siguientes son playoffs. y solamente duran dos, ¿no? Dos semanas de playoffs con sí, final. Sí, yo creo que ya no. Yo creo que con esta semana ya sería la. Creo que sería ya la última, ¿no? De temporada regular, sin embargo, de todos modos, vamos a decir que me cuelo a los playoffs. Okay. ¿Sí? Pues de todos modos necesito saber cuáles son los jugadores. O sea, yo digo que por estas tres semanas continuar con esto. Ah, bueno, venga. Bienvenido. Entonces, bueno, entonces te cedo micrófono para que nos informes de esos jugadores que pueden ser tomados a último momento. Lo que yo llamo los datos trasnochados. Okay. Ah, pues el primero es Oscar Hernández, left field, center field y right field de Toronto. 2 home runs, 9 carreras impulsadas y 531 de averaje. Segundo, Lourdes Gurriel Jr., primera base, segunda base y left field de Toronto. Fíjense cómo hay dos de Toronto aquí. 3 home runs, 13 carreras impulsadas y 429 de averaje. Tercero, Andrew Benintendi, left field y center field de Kansas City. 3 home runs, 13 carreras impulsadas y 480 de averaje. Cuarto, Brandon Belt, primera base y left field de San Francisco. 3 home runs, 8 carreras impulsadas y 476 de average. Quinto, Juan Soto, left field y right field de Washington. Un home run, 3 carreras impulsadas y 480 de average. Sexto, Bryce Harper, right field de Filadelfia. 4 home runs, 6 carreras impulsadas y 421 de average. Séptimo, Alex Bregman, tercera base y shortstop de Houston. 3 home runs, 10 carreras impulsadas y 500 de average. Octavo, Javier Baez, segunda base y shortstop de New York Mets. 2 home runs, 6 carreras impulsadas y 407 de average. Noveno, Starling Marte, center field de Oakland. 1 home run, 4 carreras impulsadas y 400 de average. Y décimo, Austin Hayes, left field, center field y right field de Baltimore. 3 home runs, 8 carreras impulsadas y 280 de average. Esos son los bateadores. Si me voy a los starting pitchers, el primero es Sandy Alcántara de Miami. Él tuvo un net win. El segundo es Corbin Burnes de Milwaukee. Un net win igual. Tercero, Max Scherzer de Los Ángeles Dodgers. Ya está en esta lista las últimas 4 semanas. Un net win de igual manera. Cuarto, Eric Lauer de Milwaukee. Tuvo dos net wins. Quinto, Lance Lynn de Chicago White Sox. Aunque tuvo 0 net wins, tuvo un 0 de ERA y .40 de WHIP. Sexto, Aaron Ashby de Milwaukee, un net win. Séptimo, Joe Ryan de Minnesota, un net win. Octavo, Alec Manoah de Toronto, un net win de igual manera. Noveno, Dietrich Ends de Tampa Bay, un net win. Y finalizamos con Tyler Megill de New York Mets, igual un net win que es una victoria neta, ¿no? Y nos vamos a ir con los 5 mejores relevistas, ¿sale? El primero es Giovanni Gallegos de San Luis. Él tuvo 4 salvamentos, algo muy bueno. El segundo es Drew Steckenrider de Seattle. Él tuvo 2 salvamentos. En tercero, Jordan Romano de Toronto, 2 salvamentos. Cuarto, Kyle Finnegan de Washington, 2 salvamentos. Y finalizamos con Chris Stratton de Pittsburgh con 2 salvamentos. Y realmente estos serían los datos duros de los jugadores que tuvieron el mejor rendimiento la última semana. Ok, mira, yo ahí los nombres que ahorita me saltaron, por segunda semana consecutiva Lourdes Gurriel de los Blue Jays está en el top 3, y Giovanni Gallegos, 4 salvados, es mexicano y generalmente no está en esa posición, pero qué bueno que ahorita está cerrando fuerte con San Luis, buscando ese lugar de en comodín, ¿no? Claro. Por cierto, sí. No vayan a tomar a Bryce Harper, ninguno, porque lo tengo en mi equipo, por favor, les agradezco. Bueno, Roberto, te puedo hacer un trade por Bryce Harper. Mira, no, mira gracias. Todos los ya. Que no, te no, puedo no, ayudar no. Para que finalices bien la temporada. Pero ya finalizaron los trades en nuestra... Oh, en serio. Fue en agosto el último. No aprovechamos, ¿viste? Bueno, ni modo. Pues sí. Ni modo. Otra noticia de béisbol que no se nos olvide, que Corbin Burnes del Milwaukee hizo un sigil ni carrera la semana pasada, combinado con John Hader, que lo pusieron en Josh Hader, que lo pusieron en la novena entrada, y creo que es el primer sigil ni carrera de Milwaukee, no sé, como en 25 o 30 años. Entonces, ese Corbin Burnes está muy fuerte, tiene 2.25 de ERA y es candidato para el Cy Young, peleándolo con Max Scherzer de los Dodgers, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, fíjense esto, Tampa le ganó a Toronto, lo blanqueó, le ganó 2-0. Ok. Es un resultado interesante. Y los Mets le están ganando a San Luis 3-2 en el octavo, sin outs. Esos son los partidos duros, partidos que son bien complicados. Claro, pues son de división y se pueden... Sí, claro. Claro, claro. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Así que, oye, Luis, yo no sé que tu equipo eran los Piratas de Pittsburgh. Sí, de hecho, es curioso porque yo le voy a los Steelers por los Piratas. Ah, ok. Les cuento la historia. Yo tenía 5 años y tenía 2 primos mayores que jugaban béisbol. Y yo dije, yo quiero jugar béisbol. Y entonces, a esa edad me metieron a jugar en ligas pequeñas. Y el primer año que vi béisbol en televisión era la Serie Mundial de Piratas contra Orioles de Baltimore. Estamos hablando del 79. ¡Wow! Entonces, o sea, fue una tremenda serie, tremenda serie. Mi papá estaba viendo el juego, cosa muy rara porque mi papá nunca fue seguidor de deportes. Y le digo, ¿quién juega, papá? Me dice, los Piratas contra los Orioles. Yo le dije, yo le voy a los Aviones. Me dice, no son Aviones, son Orioles. Y yo, ¿qué es eso, papá? Son unos pajaritos. No, pues le voy a los Piratas. Y ganaron la Serie Mundial. Y luego, por el nombre de Pittsburgh y por los colores, cuando empecé a ver fútbol americano, dije, yo soy de los Steelers. Por ser de los mismos colores y la misma ciudad. Y de hecho también el hockey que también sigo, también le voy a los Pingüinos de Pittsburgh, es decir... Bueno, tú tienes el combo completo. Exactamente. Pero esa es la situación, yo le voy a los Piratas y llegaron en el 79 y fue la última, la primera vez que los vi y última, yo creo, porque nunca más volvieron a llegar a la Serie Mundial. Ese fue un equipo muy bueno. Tenían a Willie Stargell, tenían a Dave Parker, tenían un relevista llamado Ken Tecuhlve, si no me equivoco. Tecuhlve, estaba sí, John Candelaria. John, exactamente. Y me acuerdo que ellos las gorras eran distintas a las de todos los demás, porque eran unas gorras que parecían gorras militares, y ellos tenían como unas estrellitas. Y esas estrellas definía qué tan importante eran en el equipo y qué tantos logros tenías en el equipo. Sí. Entonces era sumamente interesante. Un equipo, oye, plagado de estrellas. Tenían había un jugador que se llamaba Ed Ott, si no me equivoco. Creo que era de los Piratas. Sí, y estaba Roberto Moreno, que fue el líder de panameño, que fue el líder de bases robadas. O sea, era un equipo muy completo. No era tan lleno de estrellas como el del 71, que estaba Roberto Clemente, que estaba Bill Mazeroski, etcétera. Sí. Pero pero era un gran equipo, le decían la familia, porque trabajaban en equipo, no había grandes estrellas, sino más bien entre todos sacaron sacaron el campeonato cuando nadie sí. lo esperaba. Sí, señor, y además era el señor Chuck Tanner. Chuck Tanner. Sí, sí, tienes toda la razón, Iván. Sí. ¡Wow! Perdón, Iván, pero tengo que comentar que si hubiera un equipo de básquet, Luis le iría en Pittsburgh, Luis le iría a ese equipo de básquet, ¿no? Bueno, claro, tiene el combo, sería con el combo completo, pues. O sea, exacto. Maravilloso. Sí, y este, pues así fue conmigo y mis elecciones de equipos deportivos. Claro. Interesante. Y bueno, no se puede negar, los Piratas tuvieron para mí al que considero el mejor pelotero latino de la historia, que es Roberto Clemente, sin lugar a dudas. Ah, por eso es el, así se llama Luis, en una quiniela de la nuestra. En la otra liga que ya no se jugó este año, o por lo menos yo ya no estaba. Ahí mi equipo se llamaba Roberto Clemente, o no, o es en la actual, no me acuerdo. Ahorita te voy a decir, pero según yo, es la actual, ¿no? Es la actual, sí. Es la actual, sí, tenemos claro. Roberto Clemente. La otra nada más se llamaba Piratas, ajá. Sí, es cierto. Muy bien. Bueno, qué bonitos recuerdos, de verdad, qué bonitos recuerdos. Me acuerdo mucho esa serie mundial. Me acuerdo también por el lado de los Orioles, oye, tenía unos lanzadores impresionantes. Estaba Frank Tanana, estaba Jim Palmer, tenían otro zurdo, tenían a Eddie Murray, Mike Flanagan, Ripken. Sí, unos peloterazos lo que tenía el equipo de los Orioles, de esa serie mundial. Buena memoria. Tú recuérdame a quién le vas, tú eres Yankee, ¿verdad? Sí, así es. Y tú eres Astro, ¿verdad? Y Roberto de los Astros de Houston, es correcto. Claro, yo, rápido la historia es de que yo fui a Houston en el 85, yo tenía 15 años y fui al Astrodome. Y dije, ¿qué es esto? Y de ahí, desde ese entonces le voy a Houston. Pues te cuento que yo también en el 85 fui a Houston y fui al Astrodome. Pero fue curioso porque yo seguí jugando béisbol. Yo fui pitcher y mi liga hacía selección, no era selección nacional ni mucho menos, pero en la liga se hacía selección. Y ese año fuimos a jugar a Houston. Yo tenía 12 años y muy bien, jugamos en Houston 3-4 juegos. Era nada más de relajo, no era torneo ni campeonato ni nada. Pero fui al Astrodome y sí, maravilloso en ese tiempo. También recuerdo que una vez fui a jugar también por esos años a Puerto Rico y se hizo como una especie de serie del Caribe infantil con Venezuela, Puerto Rico, Dominicana y México, ¿no? Que no era selección de México, era de nuestra liga, pero le poníamos el nombre de México, ¿no? La Liga Olmeca, que yo jugué ahí 12 años, bueno, todas las ligas pequeñas. Sí, muy, muy buenos recuerdos. Mi deporte favorito, jugarlo, fue el béisbol siempre, aunque ahora me gusta más ver el fútbol americano. Sí, bueno, hablando de estadio, y me voy a adelantar tremendamente, pero porque están hablando del Astrodome. Ustedes vieron el Sophie Stadium de Las Vegas. ¡Wow! Sí, bruto. Se me cayó la barbilla cuando vi ese estadio. ¡Qué sí, cosa sí, más sí. impresionante! O sea, de verdad, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Sí, lo vamos a platicar. Así es. Bueno, entonces vamos a seguir. Está muy buena esta plática de béisbol y de recuerdo, está muy buena, pero tenemos que seguir en aras del tiempo. De acuerdo. Bueno, rápidamente hoy empezó la Champions. Realmente hoy me acordé mucho de nuestro amigo y querido recordado Ángel, porque hoy el Barcelona perdió 3-0, Roberto. El Bayern los humilló en esta primera. Sí. Ah, sí. Oye, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿eso significa que habrá mexicanos que les guste el fútbol? ¿El fútbol soccer? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, a ver, continúa, por favor. Sí, bueno, hoy tuvimos la primera jornada de Champions. Rápidamente los resultados, el Lille y el Wolfsburg empataron a 0. El Villarreal y Atalanta empataron a 2. Chelsea derrotó por la mínima al Zenit de San Petersburgo. La Juve hizo lo propio con el Malmo, pero fue 3-0 también, fue pela. El Dinamo de Kiev y el Benfica empataron a 0 y el Bayern Múnich derrotó al Barcelona 3-0. Los partidos de... el Manchester, Roberto, perdió con el Young Boys. Esta fue la campanada de la jornada, 2-1. De Suiza, exactamente. Young Boys, un equipo que... la cenicienta de ese grupo y yo la campanada derrotando justamente al Manchester United de Cristiano Ronaldo. El Sevilla y el RB Salzburg empataron a 1, como les dije, y esa fue la jornada del día de hoy. Mañana vamos a tener una jornada muy interesante, comenzando... A las 12:45 tenemos al Besiktas contra el Borussia Dortmund, el Shakhtar Donetsk contra el Sheriff, que es un equipo también de los nuevos que están participando, de las cenicientas de ese grupo. Después tenemos para mí el partido más interesante, uno de los más interesantes, el Inter de Milán contra el Real Madrid. Partido no me lo pierdo. Atlético recibe al Porto. Este partido también está muy bueno. El Liverpool recibe al Milan. El Paris Saint-Germain de Messi contra el Club Brujas. Estos tipos deben golear a este equipo, pero como quieran, pues. El Manchester City recibe al RB Leipzig y el Sporting de Lisboa recibe al Ajax de Ámsterdam. Esos serán los partidos de la jornada de mañana. O sea que eso va a estar pues al rojo vivo, como dicen por ahí. Yo no tuve en esta ocasión oportunidad de ver los juegos hoy, espero mañana sí ver por ahí uno o dos. Y sí, es primera ronda, todavía algunos equipos están fríos, pero estoy casi seguro que la mayoría de los favoritos van a pasar. Salvo tal vez el Barcelona que se está desinflando. Pues por supuesto, no está Messi. Olvídate. Sí. Eso siempre lo supimos, ¿verdad, Roberto? Eso siempre lo supimos. Sí, siempre. Siempre lo he tenido y no he podido dormir con estas cosas del fútbol, pero siempre lo supe. Así es. Y Luis, ¿tú tienes algún equipo, simpatizas por algún equipo en Europa de las distintas ligas, tienes alguna predilección? Pues sí, el Barcelona de España, yo me acuerdo desde niño me gustó por el uniforme, porque aquí en México le voy a un equipo que ya está en segunda división, que es el Atlante. Y eso no, ¿te vas al Atlante? Así es. Así es. Porque un tío fue médico del equipo Atlante. Entonces toda la familia le iba al Atlante por eso, ¿no? Yo tenía 6, 7 años. Entonces desde ahí le fui al Atlante, pero era color azul, azul grana. Y entonces cuando empecé a ver más fútbol y de España, pues vi el Club Barcelona y dije, yo le voy al Barcelona. Y pues a lo mejor tengo algunos favoritos por liga, ¿no? Me gusta la Juve. Ok. Me gusta, aunque no es un equipo muy fuerte en la liga inglesa, el Tottenham. Uh-huh. Me gusta en Alemania el Bayer Leverkusen. ¿no? El Leverkusen, muy bien. Favoritos. Sí. ¿Los tuyos, Iván? ¿Tú que sí te gusta el fútbol? Sí, claro. Yo tengo también mis simpatías en todos los circuitos del fútbol. Por ejemplo, en la Liga Española siempre he ido al Real Madrid desde que tengo uso de razón. Okay. He apoyado al Real Madrid. En la Premier siempre he sido simpatizante del Liverpool. Okay. Sí, el Liverpool. Me falta, bueno, en la Liga Alemana simpatizaba mucho con un equipo llamado el Borussia Mönchengladbach, porque ahí jugaba un jugador venezolano de la Vinotinto que se llamaba Juan Arango. Y bueno, fue un tipo muy importante en ese equipo. Y bueno, siempre simpaticé por él, siendo que es un equipo que no tiene mucha tradición. O mejor dicho, no es de los grandes equipos de Alemania. En Italia, bueno, si supieras que en Italia siempre he simpatizado por el Milan, ¿okay? La época desde que, bueno, como ahí jugó Paolo Maldini, que para mí fue uno de los grandes jugadores italianos, pues siempre apoyé al Milan, él fue siempre el referente de ese equipo, ¿no? En el fútbol portugués me gusta mucho el Porto. El Porto, okay. también lo apoyo. A ver, ¿qué liga me falta? Ya están, bueno, esas son las. A ver, dime las, qué tal. Ah, bueno, en la Eredivisie, en la alemana, en la liga holandesa, siempre me ha gustado el Feyenoord. Siempre simpaticé por el Feyenoord, siempre, siendo que el Ajax de Ámsterdam era uno de los, pero siempre fue uno de los más fuertes, ¿no? Sí. ¿Y sí? ¿Y te falta nada más la Liga Rumana? No, la Liga Rumana, no, ahí no me preguntes porque en esa liga no la sigo. No, obviamente es mira no sigo ni la rusa. No sigo ni la rusa, ni la rumana, ni... Fíjate que la francesa no la sigo. Nunca me ha parecido que la liga francesa es una liga muy suave. Siempre fue una liga suave. Francia no, honestamente no me parece que sea una liga importante. No. Últimamente el Paris Saint-Germain, porque los dueños son unos estos árabes, estos jeques. Que tienen muchísimo dinero y bueno, a punta de plata han construido un equipo de galácticos como llegó a tener el Real Madrid en su momento, ¿no? Y para que Roberto se ría, porque también sé que se va a reír, pero no me importa, en la Liga Mexicana siempre he apoyado al Cruz Azul. No, muy sí. Bien. Muy bien, que es reciente campeón. Y nada más, para ahorita que hablaste de jugador venezolano, me acuerdo cuando justamente el Atlante fue campeón la última vez en 2007, estaba un venezolano, Giancarlo Maldonado. Ah, sí, Giancarlo Maldonado, cómo no. Jugadorazo también. Sí, cómo después no. Se lastimó y ya no volvió a ser el mismo, es obvio. Sí. Eso pasa mucho. De hecho, Tomás Rincón, que fue también todavía juega en la selección, jugó varios años con la Juventus. Era un jugador importante en la Juventus. No era titular, pero era el que hacía el trabajo sucio, ¿sabes? Ajá. Lo metían siempre a repartir golpes, a enmarañar el medio campo del equipo rival, ¿no? Un jugador fuerte. Sí, de acuerdo. Entonces, pues sí, Roberto, Cruz Azul en México. Ahí te la dejo. Wow. Ok. Bueno, muy bien. No, este podcast hoy está maravilloso, me encanta. Me encanta esto. Bueno, terminado esto, vamos a pasar rápidamente. Bueno, no sé si vieron la Fórmula 1, si tuvieron oportunidad de ver el Gran Premio de Monza. Creo que no lo vieron. Yo sí lo vi. Ah, lo viste. Ah, excelente. Bien interesante. ¿Qué te pareció una carrera? De verdad que el desenlace fue inesperado totalmente. Esa lucha entre Hamilton y Verstappen, esto va a seguir hasta que se acabe la temporada de Fórmula 1. Y bueno, esto ha encarnizado. Lo que pasó el día domingo fue algo tremendo. Roberto, por si no lo viste y no lo sabes, Verstappen se le montó con el carro por encima a Hamilton. Pues he visto puros memes de eso, obviamente me iba a enterar. Ah, ok, bueno, es así, así están las cosas. Por supuesto, la penalización fue para Verstappen. Los jueces determinaron que él fue el culpable. Yo, a pesar de que soy fan de Mercedes y de Lewis Hamilton, considero, sin llenarme de pasiones, que Hamilton hizo lo correcto. Hamilton salió de pits por delante de Verstappen, cerró para poder tomar la curva a la derecha, algo totalmente legal, y Verstappen le entró a la brava para intentar pasarlo en una curva que no lo puedes pasar, porque ahí hay una chicana, o sea, ahí no puedes pasarlo. Y Hamilton, cuando cierra para enderezar, pues Verstappen se monta en el morrito y choca con la rueda trasera de Hamilton y ¡pum! Se le montó encima. Así tal cual. Verstappen le faltó experiencia, le falta colmillo. Digo, tiene mucha experiencia ya, aún así es súper joven, ¿no? Sí. Pero se quiere comer el mundo y todavía no ha logrado pues tener el control de las emociones para no tener estos riesgos, porque tenía todo para ganar, aunque quedara atrás de Hamilton. Yo siento que venía muy bien y que tenía un mejor auto, bueno, no sé si mejor auto, pero más rápido por lo menos, y yo creo que iba a poder ganar la carrera. Yo también creo, y los puntos son importantes. Ese circuito de Monza es un circuito que hay que decirlo, es un circuito muy fastidioso, porque es un circuito que es imposible pasar, porque la turbulencia que genera el carro de adelante, aparte que va a unas velocidades muy grandes, entonces pasar ahí es muy complicado. Lo que tiene que hacer era mantenerse en carrera y tratar de pasar a Hamilton, que venía con los cauchos fríos porque acababa de cambiar neumático, y lo iba a poder pasar. Pero es que ese empeño en que ni, o sea, si no soy yo, no eres tú. Y ¡pum! Afuera. Exactamente. Y también, ¿qué opinas, Iván, de Checo Pérez, que iba a quedar tercero y lo penalizaron? No, eso fue otra cosa que me pareció injusta. Porque Checo Pérez lo que pasa es que Leclerc, de una manera muy astuta, también le cerró, pero ya estaba pasado. Ya, yo creo que ya la posición la tenía pasada, pero fue muy astuto Leclerc, le cerró un poquito la cuerda y Checo tuvo que pasarlo por encima de los morritos. ¿Dónde estuvo el error? Que los jueces, cuando la gente de Red Bull le pregunta a los jueces si Checo tiene que ceder el puesto, los jueces no contestaron. Y entonces la carrera siguió. Y por supuesto, ¿cuál es la sorpresa? Cuando termina, que Checo llega tercero y lo bajan al quinto. Por una acción que me parece que no tenía ningún sentido, porque yo creo que Leclerc ya estaba pasado. Pero bueno, mira, son acciones de carrera. Yo digo que la adrenalina, todas esas cosas influyen, ¿no? En lo que Y no olvidar la buena recuperación que tuvo en este caso Valtteri Bottas. Inició hasta el último y quedó en tercer lugar, ¿no? Sí, Valtteri, claro, acuérdate que Valtteri partió de último porque el cambio de la unidad de potencia de Mercedes, y obviamente tiene que salir de último. Y entonces tenía un carro fresco, muy potente, y él se dedicó fue a pasar carro, y obviamente es una carrera estupenda. Tanto así que, bueno, no hubiese podido. Él toma el podium porque el Checo lo mandan para atrás, pues. Ahí no hay nada que hacer. Pero muy buena la carrera de Valtteri, que por supuesto hace sumar puntos a Mercedes, que yo creo que esa temporada Mercedes va a ser campeón de constructores, pero Verstappen va a ser el campeón de pilotos. Esa es mi percepción. Es muy probable, a menos de que Checo Pérez salte en las siguientes carreras y se ponga a la altura. Sí. No, yo tengo fe en que Checo va a hacer un buen papel. Yo sé que sí. Ha tenido muy mala suerte, pero yo creo que él va a tener su chance de, de desquitarse. Así que bueno. Rápidamente, para terminar con motores, ayer se corrió el Gran Premio de Aragón en España. Una carrera pues bastante, bastante bonita, muy interesante, donde el triunfo fue para el italiano Francisco Bagnaia con la gente de Ducati, que se despegó en un duelo con el español Marc Márquez toda la carrera. No sé si tú sigues el motociclismo, Luis, pero fue una gran carrera, muy interesante. No me voy a extender mucho, pero bueno, el podium quedó el Francesco Bagnaia con Ducati en la primera posición, Marc Márquez en segundo lugar con Honda, y cerró el podium Joan Mir de Suzuki con el tercer lugar. Así que, un podio bastante, bastante interesante, y me alegro mucho que Marc Márquez pues haya podido, oye, en un año tan difícil para él, después de esa cirugía en el hombro y de tantos percances, poder estar nuevamente en el podium, luchando posiciones. Eso me parece pues de lo más interesante, y bueno, también para el campeonato, que se pone más al rojo vivo. Así que bueno, eso fue lo que correspondió a los deportes a motor. Y bueno, Luis y Roberto, no sé si vieron el US Open. Hay que hablar de eso, porque el US Open estuvo impresionante, tanto la femenina como la masculina. Voy a comenzar por la femenina, cuando, bueno, por primera vez en la historia del US Open, dos adolescentes, dos chiquitas, una de 18 años y una de 19 años, no sembradas, una de ellas inclusive no rankeada, o rankeada como de 200 y pico, se metieron en la final. Impresionante lo que hicieron estas chicas, Leila Fernández de Canadá y Emma Raducano de Inglaterra, la británica. Hicieron, ¿verdad? Se metieron al público de Nueva York en los bolsillos, de verdad. Fue muy bonito ver a estas chicas ganarle a jugadoras sembradas, como el caso de Naomi Osaka, como el caso de Elina Svitolina, María Sakkari de Grecia. En fin, acabaron con todas las sembradas de la WTA, y bueno, se metieron a la final, una final pues estupenda. La final ganó la que mejor jugó, que fue la británica Emma Raducano. No sé si tú pudiste ver ese partido, Luis. Sí, por supuesto, vi y seguí a varios juegos, semifinal, y yo pensé que iba a estar la final más pareja, pero pues Raducanu salió sin errores y haciendo un gran juego de fondo. Y bueno, algo que me llama la atención, aparte de que son jóvenes, no sembradas, no rankeadas, ahí se puede ver la globalización. Raducanu es, aunque es británica o es inglesa, nació en Canadá. Sí. De padre rumano, de madre china. Y Fernández, canadiense, de papá ecuatoriano y de mamá filipina. ¿Qué tal, eh? Sí, una cosa impresionante, impresionante. Yo, la verdad es que uno como que pierde la identidad, ¿no? Uno no sabe que es increíble esto. Sí, así no. Como, o sea, unos nombres que uno no entiende. Sí, pero muy interesante y bien. A mí me gusta que haya sangre nueva. Y bueno, hablar de que tuvimos tres latinoamericanos en finales, no pudimos coronarnos. En la final de dobles mixtos, la mexicana Juliana Olmos con el salvadoreño Marcelo Arévalo llegaron a la final, aunque la perdieron, ¿no? Es la primera vez que un jugador salvadoreño llega a una final de Grand Slam de cualquier disciplina, ¿no? Y en este caso el dobles mixtos. Y en dobles varonil llegó Bruno Suárez, brasileño, también perdió contra si no me equivoco, dos norteamericanos, que ahorita no tengo el registro. Pero bueno, ahí está Latinoamérica. Los partidos de dobles y dobles mixtos ya no, por alguna razón han perdido un poco de importancia. Antes eran más importantes, y no se les da difusión. Muy poco se habló de esto. Nosotros, digamos, aquí en México, escuchar de que Juliana Olmos llegó a la final, pues sí se escucha como una noticia aislada. Y algunos la pescan y otros no. Pero, pues bueno, qué bueno que están presentes. Así es. Bueno, y finalmente la final masculina. Realmente yo estoy muy contento, honestamente, porque yo debo decirlo, aunque suene un poco feo que diga esto, yo soy anti-Djokovic, siempre, nunca he sido simpatizante de Novak Djokovic, porque, si Roberto lo sabe, me parece que es un tipo demasiado soberbio, grosero, tipo que no sabe perder, y bueno, lo que hizo en las Olimpiadas terminó de oscurecer su palmarés como jugador de tenis. Y bueno, feliz por el triunfo de Daniil Medvedev, que literalmente, Luis y Roberto, le dio una paliza, le dio una felpa a Djokovic, en lo que hubiese sido pues el implantar un récord que todavía está en poder del señor Rod Laver, de ganar los cuatro Grand Slam seguidos. Lina, ¿no? Sí. Y en tres sets lo despachó, como bien dices, una paliza. Una pela. De verdad, un Djokovic que lo vi desdibujado. Creo que estaba muy agotado después de haber. Primero que viene de las Olimpíadas, viene de Tokio, de tirarse, o sea, primero de perder y después del cansancio lo que representa. Venir de Tokio para entonces comenzar a practicar para el US Open, y casi todos los partidos que tuvo fueron a 4 y 5 sets. También yo creo que lo castigó mucho el físico. Es muy rudo para un hombre que ya tiene 34 años. Me parece que también le pasó factura. Y por otro lado, pues llegó muy fresco luego de ganar en 3 sets su partido previo, sin ningún contratiempo. Y bueno, yo creo que hizo un juego extraordinario, tuvo 16 aces contra 6 de Djokovic, y bueno, mira, como te digo, el parcial fue 6-4, 6-4, 6-4, o sea, sin atenuantes, pues tenemos nuevo campeón del Abierto de los Estados Unidos. Así que, bueno, excelente. Si no me equivoco, Medvedev es el primer campeón de la generación. Ni Tsitsipas ni Zverev han logrado un campeonato de Grand Slam. Es correcto. Y pues esperemos que empiecen a ganar estos nuevos jugadores que están ahí a punto. Ya empezó Medvedev, ¿no? También está Rublev. Son varios. El mismo Zverev, sí. Un muchacho joven con un gran futuro. Bueno, en fin, de hecho, el último ruso en ganar un Grand Slam fue Marat Safin en el 2000. Y previo a él, Yevgeny Kafelnikov. También. Y bueno, me imagino tú, desde el 2000, eso tenía ya, bueno, 20 años, 21 años que no sé, que un ruso no se metía en un torneo de Grand Slam. Y bueno, aquí está Daniil Medvedev, que me parece que es un chico aparte extraordinario, muy simpático, muy humilde, y creo que de eso se trata, de ganar y perder, y ser humilde. De hecho, es el número 2 del mundo, y ya eso te lo dijo todo, y se embolsó nada más y nada menos que 2 millones y medio de dólares. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Así es. Bueno, buenísimo. Entonces, hablamos de tenis. Yo quiero cerrar mis noticias con un hecho bochornoso y lastimoso. De verdad que esto me dio muchísimo dolor ver la pelea entre Evander Holyfield y Vitor Belfort en el regreso de Holyfield, un hombre de casi 60 años. La verdad es que me pareció algo humillante, algo muy, muy triste ver un hombre como Evander Holyfield, que era uno de mis ídolos, de mis boxeadores preferidos, ver yo me imagino que por necesidades económicas, subirse a un ring a recibir, qué sé yo, 4 o 5 golpes y caer noqueado, porque la verdad es que la pelea duró un minuto, fue mucho. Y bueno, quería pues dejar esa nota, pues cómo me entristece que una figura como Evander Holyfield tenga que volver al boxeo por sobrevivir, por ganar algún dinero. Eso me parece muy triste. No sé qué opinan ustedes. No lo vi en esta ocasión, pero es común en los boxeadores que pueden ganar grandes sumas y no tienen dirección o no tienen conocimiento para invertir, para pensar en su futuro, en su retiro, y lapidan su dinero, ¿no? Y qué triste, porque fue un gran campeón, Evander Holyfield. Sí. Miren, yo mi comentario es que no nada más es un boxeador o los boxeadores los que sufren esto. Tomando las palabras de Luis y extendiéndolas, son la gran mayoría, creo yo, de los deportistas que no traen una educación financiera detrás, que probablemente vivieron en pobreza o cercano a la pobreza y de repente tienen millones de dólares, millones de euros, y entonces empiezan a gastar a lo loco. De repente tienen 10, 12 autos de superlujo o de deportivos, y entonces es porque pues están recibiendo mucho dinero, digamos, de sueldo, pero en el momento en el que se retiran, no venden eso, siguen teniendo los mismos gastos, y eso los obliga a que Holyfield, por decirlo, a tenerse que meter a una pelea a 60 años que le puede impactar en su salud mucho más de lo que el dinero que podría recibir. ¿De acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, muy triste, pero no quería dejar pasar esto porque sé que nuestra audiencia va a estar de acuerdo y en esto, porque es un tema que no se puede dejar pasar bajo la cuerda. Muy triste que estas cosas sucedan todavía. Pero bueno, señores, ha llegado la hora del prime time, de la NFL. Bueno, Roberto, si tienes algo previo que contarnos, pues adelante, antes de que entremos de lleno en materia. Pues respecto a otras noticias, ¿no? Yo nada más traigo NFL. Luis, ¿tú traes algo más que no sea NFL? No, ya podemos pasar a la NFL. Ok, pues déjenme decirles con qué quiero arrancar esta sección. Es lo mucho que extrañé, no nada más la NFL, sino que hubiera realmente audiencia en los estadios y no esas grabaciones que se suscitaron el año pasado por la pandemia, que muchas veces no correspondía a lo que vivía las jugadas o lo que vivía el partido. No saben cómo lo disfruté, cómo me gustó ver gente en las tribunas, cómo me gustaba que o gritaban así de mucha pasión o se quedara el estadio callado porque el local iba perdiendo o porque cometió un error. No sé si ustedes vivieron esto, sus impresiones, ¿cómo ven? No lo había reflexionado de la manera en que tú lo estás proponiendo, pero totalmente de acuerdo. Faltaba esa energía que se siente en los estadios y que se transmite incluso hasta por televisión, ¿no? Y que no es exclusivo del fútbol americano, pero sí, la temporada pasada fue una temporada muy atípica, desangelada, Exacto. Sí. Y tienes mucha razón. El que hayan regresado los espectadores, por ejemplo, en este estadio lleno de Las Vegas, no, se sentía, y más con el final del juego que estuvo cardíaco, etcétera, pues regresó de verdad la NFL. No, creo que fue algo súper bueno, tomando lo que dices, la energía, y qué bueno que llegó la NFL. Definitivamente, no nada más tenemos mucho que platicar, sino mucho que estar, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pues a ver, yo creo que previo a que podamos empezar a platicar de a lo mejor algún partido que vimos, algún análisis, cómo va todo, nada más quisiera mencionar algunas noticias. La primera es algo que Iván me comentó fuera micrófono, y es que Maya Chaca se convierte en la primera mujer afroamericana en estar en un partido como árbitro, como referee. Iván, ¿tú sabes en qué partido estuvo ella? El partido inaugural, Cowboys Buccaneers. Mira, nomás. Hombre, muy bien. Eso me gusta de la liga, que empiecen a meterse más mujeres, porque este deporte no nada más es de hombres, todos los disfrutamos por igual, y es algo muy importante para seguir, ¿no? En otra noticia, podemos decir que hubo varios asistentes dentro de los Santos de Nueva Orleans, y Michael Thomas, que es, bueno, está en la lista de lesionados, así es, que se contagiaron de COVID, ¿no? Entonces, el COVID sigue presente, aún cuando he visto todos los partidos que vi, no vi a una sola persona con cubrebocas dentro de los asistentes. Sí lo vi en algunos entrenadores, algunos asistentes como tal, pero en espectadores, pues la verdad, no vi ninguno, ¿sale? La mayoría de los estadios solicitaban o el comprobante de vacunación o la prueba de negativa del COVID, y ese era su pase, era el pase de, pues ya, ok, estás vacunado o estás negativo, pues adelante, y por eso no les exigían el cubrebocas. Mira, fíjate que en el estadio de los Gigantes de Nueva York es el MetLife. Me dieron una foto de alguien que asistió ahí, y yo le pregunté qué porcentaje de personas usan cubrebocas. Me dijo que el cero, que ni siquiera te pedían vacuna en ese estadio para entrar. O sea, hay algunos estadios que sí lo están haciendo y otros que tampoco. Entonces, vamos a seguir escuchando noticias probablemente de esto de COVID. Híjole, ok. Sí. Terrible. Pues ya bueno, qué. De hecho, en el US Open yo no vi a nadie con tapaboca. No vi a nadie con tapaboca. Ahí también, ahí les cuento, ahí yo también les dejo eso. Pero bueno, muy mal hecho. Pues sí. Pues bueno, ¿por qué no platicamos? Probablemente no, yo no sé qué tantos partidos hayan ustedes observado, visto. Podremos iniciar, si quieren, con el primer partido entre Tampa Bay contra Dallas, un partido, a mi juicio, emocionante, un partido en el que, híjole, o sea, como más allá de un Tampa Bay con un Tom Brady, con todo, como un Dak Prescott regresó a, ya después de esa lesión que tuvo el año pasado. Pero, ¿cómo se conectó con CeeDee Lamb y con, ¿cómo se llama este jugador que venía de Raiders? ¡Ah! Oh, este wide receiver. Con Amari Cooper. ¡Él! Con Amari Cooper. Muchas gracias. ¿Cómo vieron ese partido? Ese me gustó, y me gustó ver a un Dak Prescott que realmente es el referente dentro de Dallas. Él hace que Dallas anote puntos, lo que la defensiva no puede hacer, bloqueando los puntos del rival. ¿No crees, Luis? Sí. Primero, los dos juegos que yo he de haber visto como 4 juegos en este fin de semana, pero los dos que me encantaron fueron el del jueves y el de ayer. El del jueves de Tampa Bay contra Dallas, corroboro que Dallas tiene una gran ofensiva y una terrible defensiva, que aunque forzó 4 balones o 4 intercambios, dos de ellos fueron fortuitos. Sí, seguramente tuvieron 2-3 jugadas grandes, pero yo siento que Dallas va a sufrir otra vez de la defensiva. Y curiosamente, Tampa Bay, que yo pensaba que tenía una gran defensiva, pues no la vi tampoco, ¿no? Y volvemos al punto de desenlace donde antes del gol de campo hubo una interferencia rigorista. No, hubo más bien un pase completo que se pudo haber marcado como interferencia ofensiva. Ajá. Que sí había elementos para marcarla, siento yo. El árbitro estaba enfrente del receptor y la, sí, pudo haber marcado y no lo hizo. Sí, y híjole, es la parte complicada siempre, las jugadas que están en la línea, porque muchas veces se marcan y otras no. Y los de un equipo van a decir, no, pues era a favor mía, y los del otro van a decir, no, no es cierto, etcétera. Pero fue un gran juego. Me parece que Dak Prescott, como bien lo dices, es un jugadorazo. Y los receptores de Dallas van a dar muy buenas noticias todo el año. Estoy de acuerdo, siempre y cuando, obviamente, Prescott se mantenga ileso, se mantenga sano. Que bueno, la lesión del año pasado sí fue, perdón, fue atípica, pero sí, en términos de fantasy, esos receptores de Dallas van a generar muchos puntos, la verdad, muchos puntos para quien los tenga. Y podemos hablar de Zeke Elliott, que hizo muy poco. Más bien tuvo que bloquear mucho y creo que nada más hizo 33 yardas total por carrera. Entonces, pues sí, mientras vaya perdiendo Dallas, siempre van a ir al aire. Exacto, esa es la situación. Por eso yo digo que si tienen a alguien en nuestra audiencia, a Zeke Elliott, no lo tumben. O sea, realmente va a haber partidos donde no van a tener, vamos a decirlo, una defensa contra la carrera férrea, que la van a tener muy ligera, y en ese momento sí que él va a poder hacer más de 100 yardas y se va a poder meter 1 o 2 touchdowns. O sea, en términos de fantasy, sí que Elliott contra ciertas defensivas, ciertos equipos, va a generar muy buenos puntos. Uh-huh. Roberto, sí. ¿Cómo viste a Antonio Brown? 121 yardas, 5 recepciones, 1 touchdown. Cuéntame. Pues mira, vi el Antonio Brown que estaba muy en mancuerna como lo estaba con Roethlisberger cuando estaba con Pittsburgh. Si lo viste, solamente fueron carreras, no fueron pases cortos, fueron pases que Antonio Brown se disparaba, dejaba atrás al cornerback o al safety. Y Tom Brady lo veía y ¡pum! Le lanzaba el pase. Por eso hizo muchos puntos de fantasy. Obviamente hizo más de 100 yardas y un touchdown. Pero muchos puntos de fantasy. Yo creo que Antonio Brown va a estar para aquellas jugadas en las cuales van a ser no críticas para obtener un primero y 10, pero sí para separarse en cuestión de puntos del rival. Que eso era la especialización de Antonio Brown. Aquellas jugadas complejas en las cuales el quarterback lanzaba el pase en la esquina y que Antonio Brown, con esa visión que tenía, atrapaba y convertía. La verdad, sí lo veo así. Luis, ¿qué opinas? Pues sí puede regresar el jugador que era, no sé si al mismo nivel, pero a mí lo que me gusta de Antonio Brown es la capacidad con la que puede quitarse al defensivo con una simple finta. Ese touchdown que tuvo largo fue con eso. Se paró un segundo y eso ralentizó al defensivo y se vuelve a encarrilar de repente y ya lo dejó 3 yarditas atrás, 4 yarditas atrás, más que suficientes. Entonces sí, Antonio Brown va a jugar un rol importante. No sé si sea el receptor número uno en algún momento, porque más bien está muy parejo, tanto Goodwin como ¿cómo se llama el otro Mike receptor? Mike Evans. Los tres son muy buenos, entonces pueden ir con el que sea. No creo que vaya a predominar uno de los tres. Claro. Ok, perdón. Yo creo que Goodwin va a ser el número uno porque él como tal, él va a atrapar pases cortos, medianos y largos. Y yo creo que Antonio Brown va a hacer pases largos. Y Mike Evans es muy bueno, sin embargo, él no va a tener la producción que va a tener los otros dos. Yo creo que a él lo van a poner en situaciones de cuarta y uno o tercera y corto yardaje para en la zona roja o bien en alguna jugada en la que necesiten obtener el primero y 10. Sí, estoy de acuerdo. Un buen análisis. Bueno, ¿y qué me dicen de Gronkowski? Por Dios. Díganme algo. 90 yardas, 2 touchdowns. Por favor. Qué barbaridad. Esto es impresionante. Impresionante. Yo sé que no vas a decir nada. Ya sé lo que va a decir Roberto, la nalga de Brady. No, más bien al revés. Brady es la nalga de Gronkowski. No, fue un gran partido. Gran partido. Bueno, señores, hay muchos juegos que comentar. ¿Qué les pareció? Bueno, yo quisiera, más que comentar, quisiera dar mi apreciación de la jornada. Creo que fue una jornada donde los grandes favoritos perdieron y los que no eran favoritos lograron una victoria interesante. Okay, los equipos que tenían que ganar, ganaron, pero en general, para mí, hubo sorpresas en la jornada, definitivamente. Porque, por ejemplo, yo nunca me imaginé que Bills fuera a perder con Steelers. Ojo, perdón, si menospreciar a Steelers, pero creo que en el papel Bills se veía mucho, o sea, en el papel se veía como superior, ¿ok? Sí. Sin embargo, perdió. ¿Qué otro? Titanes perdió con Cardinals. Eso tampoco estaba en el libreto. Un equipo que cuenta con Derrick Henry. Con ese arsenal ahora con Julio Jones perdieron el partido. ¿Qué les puedo decir? Bueno, Green Bay, que fue, le dieron una paliza a Aaron Rodgers. Roberto, lo de Aaron Rodgers es grave, ¿eh? Aaron Rodgers está totalmente desubicado, pero ido. No sé qué le pasa a Aaron Rodgers. Bueno, no sé qué opinan ustedes, si lo vieron así o creen que realmente no fue tan dramático por ser la primera jornada. ¿Qué piensan? A ver, Luis. Bueno, yo sí, es obvio que en la primera jornada, en la primera fecha, siempre va a haber más sorpresas que de costumbre. A veces es normal, por ejemplo, perdió Baltimore, en tiempo extra en casa de Las Vegas. Ok, uno puede entender, fue un juegazo, fue emocionante. Y ese resultado sí me resulta hasta cierto punto normal. O que Miami le gane a Patriotas en Nueva Inglaterra, en Foxboro. Lo que me sorprende es, por ejemplo, ese resultado de Nueva Orleans, Green Bay, 38-3. Que Pittsburgh le ganara a Buffalo no era para nada esperado, seguramente rompió muchas quinielas. Pero tampoco me pareció nada descabellado, ¿no? Tennessee era favorito contra Arizona, pero Arizona desde el año pasado tiene un equipo que le podía ganar a quien sea. Por ejemplo, le ganó a Buffalo. ¿Se acuerdan de ese Hail Mary de sí. Kyler Murray? A Deshaun Watson. Ajá, no era, no, a este... al receptor DeAndre Hopkins, perdón, lo dije mal. DeAndre Hopkins, exactamente. Okay, perdón. Sí. Entonces, no me extraña que Arizona ganara. Lo que sí me extraña es la cantidad de puntos. 38-3 se quedaron, ¿no? Pero bien, me gustó la primera jornada. Había unos muy claros favoritos. Los Rams son equipo a vencer, vienen muy fuertes. De igual manera, Seattle, toda esa división. San Francisco empezó ganando muy fácil, pero al final tuvo un sustito ahí contra Detroit. Y quedó 41-33, si no me equivoco, pero ahí los cuatro equipos de esa división ganaron. Va a estar muy buena, muy fuerte. Y por el otro lado, equipos como Kansas City la tuvieron un poquito complicada, pero salieron avantes. Y no sé, tal vez Tampa Bay le pasó igual. Pero vamos viendo, no nos emocionemos ni nos decepcionemos tan temprano. Claro, claro, por supuesto, pero por ejemplo, me encantó lo que vi en Rams, Roberto. Matthew Stafford tiene otra actitud, tiene mejores armas, cuenta con un Robert Woods, cuenta con Cooper Kupp. Tiene un par de buenas alas cerradas, Aaron Donald en la defensiva. Oye, wow, vi un equipo, lo vi con una actitud diferente. O sea, este equipo de verdad está para muy buenas cosas. A ver, bueno, estoy de acuerdo primero con lo que dice Luis. La primera semana va a haber más sorpresas que otra cosa, pero es la primera semana. Los equipos ajustan con base en lo que pasa en cada partido. Y entonces, con base en lo que ha pasado en esta, van a actuar. O sea, por ejemplo, te puedo decir que Kansas City le hicieron 4 series de touchdown, ¿sí? Por parte de Cleveland, 3 de 75 yardas y una de 81. O sea, no es que Kansas City fuera el gran favorito. Era favorito contra Cleveland y Cleveland lo mantuvo a raya hasta que obviamente los errores mentales hicieron que Cleveland perdiera. En cuestión, digamos, de Rams, estoy totalmente de acuerdo. Matthew Stafford pasó, checa esto, Iván, de un equipo de Detroit, que cuando jugaba con equipos de marca ganadora, ganó todo el tiempo que estuvo con Detroit, solamente ganó 8 partidos de no sé cuántos, tuvo un porcentaje de victoria de .111 Detroit contra equipos de marca ganadora. Y ahora llega a Rams, donde tiene la mejor defensa, a mi juicio, de toda la liga. Y ahora sí, ya que está armado de un gran equipo defensivo que no se tiene que preocupar por hacer muchos puntos tratando de solucionar los problemas de la defensa. Y ahora, pues tiene un buen equipo de receptores, tiene un muy buen coach, que por cierto, leí que Sean McVay al día de hoy sigue siendo el entrenador más joven de toda la liga, tiene 35 o 36 años. O sea, que es, y además es un genio de la ofensiva. Y lo dijo uno de los comentaristas en el partido de Rams, que dijo que Sean McVay necesitaba un quarterback veterano, ¿sí? Que pudieran lanzar las jugadas y que le pudiera hacer a uno, como era Jared Goff, que seguía estudiando y seguía siendo un alumno. Y lo que necesitaba McVay era un líder, un capitán dentro, más allá de un soldado que seguía aprendiendo. Entonces, sí creo que Rams, indiscutible, se benefició súper cañón de Stafford, y Stafford se benefició mucho más de tener un equipo así. Lo que pasa es diferente eso, por ejemplo, de, no sé, algún equipo con un quarterback rookie, como fue el caso, por ejemplo, de Nueva Inglaterra, que pues sí tiene a Belichick, pero pues, o sea, yo pensé que Patriotas ganaba, jamás pensé que Miami le fuera a ganar de la manera en que le ganó a Patriotas. O sea, entonces, Iván, yo creo que el punto aquí es que cómo se fortalece un equipo cuando un veterano llega a ser el comandar a ese equipo en la parte, obviamente, ofensiva, y no tanto depender de un quarterback que no sabe si va a funcionar o no. De acuerdo, 100%. Ok. Sí, y ahora, nada más el punto que quiero decirles de Nueva Orleans contra Green Bay. La defensiva de Green Bay tuvo cero capturas, cero tacleadas para pérdida de balón, ¿sí? O sea, y además James Winston hizo un juego perfecto. Normalmente él lanza muchísimas intercepciones, lanzó 5 touchdowns, 0 intercepciones. Se comieron a la secundaria en todos los niveles. Pases cortos, pases medios, pases largos, todos. Aquí no es tanto de Aaron Rodgers. El problema que radica en Green Bay es que tiene una defensiva que hace honor al nombre de Cheeseheads. Hoyos así como de, ¿cómo se llama este queso? El Gruyère. Queso Gruyère con unos hoyos así gigantes. Eso fue lo que le pasó a Green Bay. No es tanto problema de Aaron Rodgers. Es que la defensiva de Green Bay no dejaba pasar nada. Y la defensiva de Nueva Orleans estuvo muy cerrada para las jugadas de Green Bay. Pero yo creo que sí le afectó el no tener todo el tiempo de entrenamiento, y además en la parte emocional, toda esta novela que se dio entre ellos y los dueños, sí pasa factura. Lo sabemos incluso nosotros acereros con Le'Veon Bell. Cuando regresó, no le fue bien. Antonio Brown, sabemos de sus... perdió el piso y sus problemas extra cancha. Entonces, sí, yo creo que sí afecta. Y yo no vi bien a Aaron Rodgers en este juego. Tienes razón, la defensiva no es la mejor, pero yo creo que fue combinación de todo. Ok, estoy de acuerdo, el punto es válido. Vamos a ver cómo se desenvuelve Rodgers en un siguiente partido que va contra Detroit, que debe de ser papita ese juego, y vamos a ver qué es lo que pasa con él. De acuerdo, sí, sí. Sí. Ahora, bueno, ¿a ustedes les llamó qué juego les hizo ruido el marcador? ¿A ruido a la mala o a la buena? No entiendo. Exacto. O sea, les llamó la atención, ¿no? Cualquiera de los dos, a la mala o a la buena. Bueno, yo podría decir, por ejemplo, aunque sé que una victoria es una victoria, la victoria de Steelers no demuestra lo que pasó con la ofensiva en ese partido. Ganó la defensiva a los equipos especiales, sin embargo, Steelers, por la parte ofensiva, no hubiera ganado ese partido. Ok, buen punto. Sí, coincido. La ofensiva es muy parecida a la del año pasado. Pasecitos cortos, no pueden correr, solamente hubo una escapada larga del novato Najee Harris. Lo demás, de una yarda, dos yardas, o sea, su promedio no llegó a 3 yardas por acarreo. Terrible, ¿no? Y se confirma también que la defensiva, pues, es una de las mejores de la liga. Y Iván, cuéntanos si tú tienes algún comentario o algún resultado que te llamó mucho la atención. Bueno, me gustó mucho la victoria de Cincinnati con el regreso de Joe Burrow después de esa lesión que tuvo el año pasado. Me parece que es un partido muy bueno y eso me llenó mucho de satisfacción por el lado positivo. Partido que me pareció yo no pretendía o no creía que Mac Jones fuera a ganar muchos partidos, porque estaba en proceso de adaptación y todo, pero haber perdido con Miami en su casa, es el partido que me causó impresión a la mala. Así como Cincinnati fue a la buena, me pareció que lo de Patriotas fue a la mala. Creo que Miami no era un equipo como para no poderlos derrotar. Sin embargo, bueno, fue un partido apretado, 17-16, pero bueno, hay muchas cosas que aprender. En resumen de los quarterbacks, digamos de los jóvenes, pues todos perdieron, tanto Mac Jones. Un momento, Iván. Luis, tú no dijiste cuál era ese partido que te causó ruido. Me gustó mucho el cómo se jugó el San Diego Washington. No sé si lo vieron. Fue de poder a poder y son dos equipos que van subiendo. Más allá del marcador, fue a favor de San Diego. Sí me hace pensar que San Diego puede ser un caballo negro esta temporada. También los cuatro equipos de la Americana Oeste ganaron, incluido los Raiders. Pero creo que Kansas City y San Diego van a ser los dos que van a pasar de esa división. Y San Diego viene muy fuerte a mi juicio, muy completo. Herbert es un jugadorazo. Y pudieron vencer a una gran defensiva que es Washington. Entonces, no es que me haya hecho ruido, más bien creo que fue un juego muy bien jugado. No sé si por ahí ustedes vieron algo de ese juego. No fue tan emocionante, pero fue de defensivas, fue de jugadas clave. Y pues, si pueden, por ahí busquen el resumen. Fue un muy buen juego. Ok, sí, fíjate que yo yo lo fui a Chargers porque siento que es un equipo más balanceado que otros equipos, y en el caso de Washington siento yo que tiene mejor defensiva, aunque por ejemplo, Fitzpatrick ya se lesionó para toda la temporada. Lo acaban de poner en ER. Y además, yo no le daba un voto de confianza a Fitzpatrick porque cuando no es titular, juega maravilloso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estuvo con Miami, sacando los partidos. Pero cuando es titular, como lo fue en Buffalo hace unos años, ¡uf! O sea, como que la tiene comprada y entonces no hace las cosas, pero sin embargo, sí. Pero, por ejemplo, el año pasado, hablando de Fitzpatrick, en Miami, estaba jugando muy bien y lo sientan, ¿no?, en favor de Tua. Y yo hubiera dejado a Fitzpatrick porque estaba haciendo sinergia con el equipo, se veía unión. Y pues bueno, llegó lejos, tuvo 10 ganados Miami el año pasado, pero en parte gracias a Fitzpatrick. Entiendo lo que dices, y sí, da una de cal por dos de arena, pero el único lugar donde siento que pudo haber llegado incluso a playoffs era el año pasado en Miami. De acuerdo. Sin embargo, las decisiones que toman los head coaches normalmente ven y dicen, no, pues es que este quarterback lo acabamos de tomar en primera ronda, pues necesitamos meterlo. Y muchas veces las decisiones de los, siento yo que las decisiones de los head coaches van por cuestión de su trabajo, más allá del beneficio del equipo. No, pues ya lo tomaron, entonces debo de pensar y por eso lo hacen, creo yo. Pero no sé, ahí necesitaríamos tener, no sé, a un psicólogo que trabaje con esto de chamba y demás. No sé si conozcamos a alguien, ni Iván ni yo lo sé, sabemos, pero bueno. Okay. Mira, ¿cómo, una pregunta, sí. ¿Cómo se lesionó Fitzpatrick? ¿Cómo se lesionó? Fue una tacleada, creo que por atrás, por la espalda, y fue luxación de cadera, si no me equivoco. No fue tan fuerte, o subluxación, incluso así le pusieron. Y según yo, no pierde toda la temporada, pero sí va a estar varias semanas, creo que 8, en la lista de lesionados. Ya, ok. Bueno, 2 meses fuera. Sí. Ok. Bueno. Y bueno, a mí me gustaría, además de estar repasando ahorita los juegos, simplemente traer las estadísticas más relevantes, sin que sean muchas, para poner en contexto la semana. Primero, los dos mejores pasadores en cuanto a yardas fueron, ¿quién creen que fue el mejor de todos, de los 32, que tuvo más yardas de toda la semana? ¿Jared Goff? No, Derek Carr, no, en el juego de... Derek Carr. Wow. Derek Carr. Con 435 yardas. Ajá. Y posteriormente Dak Prescott con 404. Pero el de mejor rating para pasador fue Matt Stafford con 156.1. No sé si ustedes tengan la claridad con esta estadística. Se hace una estadística con pases lanzados, pases completados, yardas ganadas y touchdown. Uh-huh. Y no se puede tener más de 158. Ya todo, o sea, digamos que hay una formulita con la que se saca este rating de pasador, de quarterback. Y lo máximo es 158. Pues bueno, Matt Stafford tuvo 156. Tuvo 20 de 26 completos con 321 yardas y 3 touchdowns. Por otro lado, los mejores corredores, ninguno lo hubiéramos imaginado. El número uno fue Joe Mixon de Cincinnati con 127. Lo tengo en el fantasy. Ah, muy bien. Muy bien. El segundo fue... ¿Cómo se llama este? David Montgomery. Ah, David Montgomery de Chicago con 108. Y el tercero fue el novato Elijah Mitchell, que suplió a Mostert, que se lesionó también a primeras de cambio. Fuera con de temporada. Sí, 104 yardas. Es decir, los tres que tuvieron más de 100 yardas no lo hubiéramos esperado. Incluso Joe Mixon, bueno, sí puede dar juegos de 100 yardas, pero ni Montgomery ni mucho menos Mitchell, ¿no? Muchos ni sabíamos bien de la existencia o de que iba a jugar simplemente. Luego, en pases, o más bien yardas por pase, Tarik Hill, 197 yarditas. Divo Samuel, de San Francisco, 189. Y de ahí nos vamos con Amari Cooper, de 139 yardas. Pero estos primeros dos, rozando las 200 yardas. Antes era súper difícil que un jugador, que un receptor llegara a las 200 yardas. En esta ocasión, en la primera semana, dos estuvieron muy cerca, 197 y 189. Y otras dos estadísticas importantes. Chandler Jones, de Arizona, 5 capturas de quarterback. Wow. El récord son 7 de Derrick Thomas. ¿Se acuerdan de ese jugador de Kansas City? Ajá. 7, él tiene el récord con 7 capturas en un juego. Pues Chandler Jones tuvo 5, y yo estoy seguro que lo van a nombrar el jugador defensivo de la semana. Y finalmente, de Minnesota, Eric Kendricks tuvo 15 tacleadas, ¿no? Que es un número no exorbitante, pero sí bastante alto. 15 tacleadas en un juego, estamos hablando que si mantuviera ese paso, tendría más de 300 tacleadas en la temporada. Así es. ¿Sí? Son las estadísticas. Seguido de Bobby Wagner con 13, Jerome Baker de Miami con 12, DeShaun Phillips de los Jets con 12 y LaVonta Davis de los Buccaneers con 11 tacleadas. Fueron los más destacados en ese departamento. Muy bien. Sí, pues interesante. los numeritos, ¿no? Fríos. Sí, señor. Claro, es que a final de cuentas los datos duros siempre deben de ser nuestra herramienta para tomar decisiones respecto a qué jugadores tomar o qué jugadores dejar libres. Porque no puede nosotros, como bueno, jugadores en fantasy, no puede haber decisiones con el estómago. Tiene que ser, perdón, con datos duros. Definitivamente. Pero bueno, fue una primera semana muy interesante. Y bueno, creo que bien redondo de comentar, ¿no? Por último, debo mencionar que, bueno, no vi el partido, pero vi los highlights del partido de Trevor Lawrence, el primer pick del draft. Y la verdad es que, bueno, no lo hizo mal, pero le metieron 3 intercepciones. Y bueno, el equipo perdió con el equipo de Texans, que bueno, no es que es una gran cosa, pero bueno, digamos, pero, que como ustedes dicen, en las primeras de cambio hay que esperar un poco, pero se lo vio muy bien, se lo vio con mucha confianza, se lo vio, según estaba leyendo, plantado en la cancha, y bueno, yo creo que la experiencia es lo que le va a dar la razón en el tiempo. A ver, aquí hay una cosa importante, Iván. Según yo, Trevor Lawrence tuvo 3 touchdowns y 3 intercepciones. Uh-huh. Pero se enfrentaron a un Houston que parecía que no era el favorito. Sin embargo, fue el favorito porque Deshaun Watson, aunque se mantiene todavía en la plantilla de 53 jugadores, no fue el titular de Houston, fue Tyrod Taylor. Que estuvo con Buffalo. Y el año pasado estuvo con Los Ángeles Chargers, ¿ok? Y cuando se lesionó del pecho, entró Justin Herbert a sustituirlo. Tyrod Taylor llegó yo creo que ha llegado a decir, si soy quarterback titular, hago que Houston gane, ¿ok? Eso también, si Tyrod Taylor no hubiera llegado con esa mentalidad y hubiera llegado otro quarterback, es probable que Jacksonville hubiera ganado. Claro. Probablemente, pero sí. Comentabas, Iván, que ninguno de los novatos ganó. Esperábamos que ganara Trevor Lawrence por el equipo contra el que jugaba, sí. pero no. Vamos a darle tiempo al tiempo. Claro, por supuesto. Sí. Va a ser un gran jugador. Sí, sí, sí. Mira, ni Trevor Lawrence, ni Mac Jones, ni Zach Wilson, ni, bueno, a Justin Fields lo vi muy poquito. Creo que lo vi nada más en dos jugadas. Sí. Sí, sí, es así. Por supuesto, Trey Lance creo que no vio acción. No me fijé si vio acción o si vio acción. Bueno, tendría que ver la ficha, pero bueno, yo creo que estos chicos van a ser el futuro. Bueno, si Trey Lance tuvo nada más una sola jugada, 5 yardas y un touchdown, fíjate. Ah, sí, no lo vi, pero sí. Pero sí me acuerdo haber leído la estadística. Uh-huh. Así es. Bueno, señores, no sé si tienen algo más que... Yo creo que con esto estamos más que redondos por esta edición. Si no tienen más ningún comentario, pues creo que podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy, Roberto. Pues la verdad, no, nada más comentar, podríamos comentar de manera rápida cuáles son los partidos que vienen. Ah, por supuesto que sí. De la semana 2, el jueves juegan Gigantes de Nueva York en Washington. Y creo que partidos que pudiéramos decir que son buenos, por decirlo. Bills juega en Miami el domingo. 49ers juega en Filadelfia también de igual manera el domingo. ¿Qué será? Raiders en Steelers. Dios mío. Va a ser buen partido. Probablemente Titanes contra Seattle. Dallas en Los Ángeles Chargers. Sunday uh-huh. Night va a jugar Kansas City en Ravens. Que va a ser muy bueno. Y el Monday Night es Detroit en Green Bay. Uy, no. Ese sí, la verdad es que lo voy a ver por verlo porque me gusta el fútbol, pero no tengo muchas expectativas de ese partido, honestamente. Ay, papá, disfruta nada más los partidos. ¿Así? Por eso. No, claro que los disfruto, pero no me causa expectativa como puede ser este Kansas City Baltimore. Me causa expectativa. Ese okay, sí, claro. Ejemplo. Partido que me parece interesante, porque los demás me parece que están, todavía no están como, no hay todavía un cruce que tú puedas decir, no sé, un Kansas City Pittsburgh o un, no sé, un Dallas Buffalo, no sé, por decir, bueno, un partido Dallas, que sean. Dallas contra los Chargers va a ser, también me parece que puede ser un buen juego, Tennessee y Seattle, pero sí, creo que el que va a brillar va a ser Kansas City contra Baltimore. Sí, sí, sí, eso es un partidazo. Y se me hace que el partido entre Tennessee y Seattle también puede ser interesante, ese partido. Vamos a ver si resurge Derrick Henry. Sí, resurge Derrick Henry, exactamente. Pick de Roberto, por cierto. Sí, que necesitamos que sea así. Así yo es. Tengo a Henry en la otra liga, entonces sí espero que haga un buen juego. Buen performance. Ok, bueno, magnífico. Perfecto. Bueno, señores, entonces damos por finalizado el podcast por el día de hoy. Me encantó esta edición. Qué bueno, recordamos muchas cosas, compartimos de varias disciplinas y la verdad que lo disfruté mucho. Les agradezco a ambos por la participación, a la audiencia pues por aceptarnos y recibirnos semana a semana. Y bueno, recordarles que nos pueden encontrar en la página de Facebook El Rincón del Fanático para todos sus comentarios, sugerencias, críticas, no críticas, todo es válido. Así que bueno, nos dejo para su despedida, Roberto. Venga, pues muchísimas gracias a ambos, tanto a Iván como Luis. Estuvo poca madre este podcast. Me encanta que hablemos de todo esto. Fue padrísimo. Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia que nos esté escuchando y confiamos que estén la siguiente semana. Luis, tú despides el podcast. Pues muchas gracias por escucharnos. y esperamos que hayan disfrutado de esta plática entre amigos y fanáticos del deporte como nosotros lo hemos hecho, y pues nos vemos la próxima semana. Perfecto, señores. Pues, muy bien. Muy bien, va que va. Gracias, buenas noches. Bye bye. Bye. Bye.